El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. Café. Estamos de fiesta. 9 de la mañana, 5 minutos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Le decimos a toda la gente que a esta hora está en sintonía de la que más te mueve, la 107.1 Eurolatina, más radio, más música, más compañía, la verdaderamente auténtica del País Vasco. Originando para la 96.0 Oriente Estéreo en la ciudad de Cali. 107.0 Cañaveral desde Pradera Valle para cualquier lugar del mundo. En el norte del Cauca y todo el Valle del Cauca. Sistema Nacional Olímpica en Elche, Alicante y Zaragoza, donde se goza. Y antes de todo, pues hombre, orgullosamente decirles feliz Día de Independencia en Colombia. El 7 de agosto de 1819, después de la Batalla de Boyacá, la República de Colombia logra la independencia. No se confundan, el 20 de julio es el grito de independencia. Hoy es el Día Nacional en Colombia. 7 de agosto de 1819, ¿ya? Recordemos un poco de historia. Después de 1810, Pablo Murillo regresa y nos metemos en la patria boba, donde peleábamos por el cargo, parecemos ahora. Y vinieron por Cartagena y toma. Hasta que en la batalla de Boyacá, el 7 de agosto de 1819, 9 años después, hoy es el Día de Independencia de Colombia. Hoy es el Día Nacional de Colombia. De modo que para todos los compatriotas, enhorabuena, felicitaciones. Y no me vengan a decir ahora que independencia de qué, que no, no, a ver, a mí me vengan con sus cuentos. Dejémoslo así. 9 de la mañana, 7 minutos. 9 de la mañana, 7 minutos. Como siempre, en el café de la mañana vamos a tener de todo un poquito. Vamos a contarles justamente cómo, qué actividad hay hoy en las fiestas de Vitoria de la Blanca. Anoche, sobre las 2 de la mañana, cuando salíamos del suite donde estuvimos pinchando, bravo, ese olor a doña Juana es muy bravo. Y eso vomitaba a los niñitos por todos lados. Como el día ha llegado. Porque los mayores ya estaban ya doblados por ahí. Yo no sé si... creo que hoy es festivo también, ¿no? Si alguien me dice por ahí que conozca bien... Pero vi poca circulación, hoy no sé si nuestros amigos los repartidores están trabajando, no están trabajando, están descansando. Bueno, el resto de España sí, pero acá no. O sea, no los vi, siempre los veo por ahí, veo el de la cerveza, veo el del pan, veo el que lleva los congelados. Pero claro, hay algunas empresas que salen de aquí y reparten para otras poblaciones. Me imagino que esos estarán trabajando, no lo sé. De todas maneras, tampoco sé si estarán creo que los de los portales tampoco están. Bueno, el que esté despierto, buenos días. Aquí estamos para acompañarlos y este es el café de la mañana. Y me he dado cuenta que este tema lo hemos metido, pero bastante, lo piden en todos lados. Vamos a tener que pedir payola. Producción Nicky Cuervo, yo soy Freddy Cortés, que les trae la música que es y les acompaña en la conducción de este programa hasta las... Hoy vamos a estar como hasta las 11, un par de horitas estaremos acompañándolo porque luego, claro, hay actividad ya de la fiesta de la Blanca desde temprano, entonces la gente sale. Entonces vamos durante estos dos días que quedan de fiesta vamos a trabajar hasta las 11.

Algo en especial, inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. En El Café te presentamos. En El Café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. Ya tenemos 9:27 y vamos rápidamente a ver cómo está el tiempo en nuestras ciudades. Iniciamos con la capital. En este momento Madrid tiene 21 grados, precipitaciones 0%, humedad 28%, viento 10 kilómetros, soleado va a estar durante todo el día y sube nuevamente las temperaturas porque se viene una oleada de calor, ojo con eso, se viene una oleada de calor, te han dicho los especialistas, y tendrá una mínima de 21, está en la mínima en este momento Madrid y la máxima va a ser 37 grados. Saltamos el charco y nos vamos para Santiago de Cali, que a esta hora de la mañana son las 2 de la mañana con 28 minutos, donde nos escuchan en la 96.0 Oriente Estéreo, también nos escuchan en la 107.0 Cañaveral FM, originando desde Pradera Valle para el norte del Cauca y todo el Valle del Cauca. 24 graditos en este momento, precipitaciones 16%, humedad 91%, vientos 13 kilómetros por hora, mayormente nublado. Ahí está, es lo que la temperatura que se ha mantenido, una mínima de 22 y una máxima de 33 con probabilidades de lluvia. Hoy es festivo en Colombia porque hoy es el día de la independencia de Colombia. Sí señor, así como está escuchando, 7 de agosto de 1819, después de la batalla de Boyacá se logró la independencia de Colombia. Es hoy, para los que desinforman, es hoy. Por eso en Colombia hoy es festivo. Están descansando a esta hora o estarán llegando, ¿no? Después de la rumbo, ¿no? ¿Qué vas a ver? Nos vamos inmediatamente para Bilbao. Bilbao, ya decíamos, tiene una mínima de 14 grados, una máxima de 25, 16 grados en este instante, parcialmente nublado, precipitaciones 2%, humedad 85%, viento 5 kilómetros la hora. Y cerramos en la linda Victoria, que está hoy ni mandada a ser, mínima 9, máximo 25 grados. Vamos a tener hoy en la capital alavesa 25 grados como máximo, que es lo que estamos viviendo en este momento, soleado, precipitaciones, hoy no hay amago de lluvia para nada, pero bueno, de todas formas usted sabe que hay que cargar el 6 sí o sí, si estás en Vitoria, humedad 53%, vientos 18 kilómetros la hora, y la máxima que tendremos, repito, 25 grados, de modo que así están las ciudades donde llega nuestra señal. Así amanecieron y se lo contamos aquí en el Café de la Mañana. Sube el volumen. El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El Café de la Mañana. El café es el combustible que necesitas para transformar tus sueños en realidad. El Café de la Mañana. 1, 2, 3, 4. Oye, pásame una fría, ¿eh? La calle me llama. Thank you.

Hay cositas que... Estoy leyendo aquí un mensaje, hay cositas que... ¿Qué de María? Y hay muchas noticias negativas, hombre, porque... yo sigo sin entender, primero, alguien cómo puede matar a otra persona, ¿sí? Y segundo, si es tu compañera, si es la persona con la que tú estás, pues más bravo todavía, ¿eh? Sigo sin entenderlo. Eso le causó la muerte a una ex deportista de élite de Colombia en el fin de semana, la primera campeona mundial de patinaje que tuvo Colombia, Luzmery Tristán. Murió a manos de su pareja sentimental, ¿eh? Increíble. Increíble que esto pase, pero bueno, como le digo, uno hay cosas que no entiende y ante ese tipo de cosas, pues cada uno tendrá sus demonios y sus cosas, pero lamentable. Vamos a hablar porque ha habido de todo este fin de semana, ¿eh? De todo, ¿eh? Lamentablemente. De modo que suba el volumen. A mí también me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Somos la fuente de información más confiable y rápida. Lo más relevante de tu ciudad, país y del mundo en tiempo real, con veracidad y precisión. Flash de noticias. Comprometidos con brindarte la mejor información al instante. Nacionales. Detuvieron a una joven de 20 años con 78 cápsulas de cocaína en el cuerpo. Planeaba abordar un vuelo con destino a Barcelona cuando fue interceptada por personal de seguridad que la notó nerviosa. Tras hacerla pasar por el escáner de rayos X, detectaron los bultos dentro de su cuerpo y fue trasladada al hospital local para que le sean extraídos. El episodio fue descubierto cuando la joven se aprestaba a abordar en el aeropuerto de Ezeiza cerca de las 9:30 el vuelo IB-2606 de la línea aérea Level con destino a Barcelona. Internacionales. Donald Trump se presentó en un juzgado de Washington y se declaró no culpable de conspirar y manipular resultados electorales. El expresidente de Estados Unidos fue acusado de 4 cargos para poner en duda los resultados de las elecciones en el año 2020, que derivaron en la toma violenta del Capitolio por sus fanáticos. Deportes. Nacional aseguró que hubo hinchas de Boca sin entradas y encontró 850 falsas. El club de fútbol repudia los incidentes registrados en las afueras del Gran Parque Central en la previa al partido ante Boca Juniors por la Copa Conmebol Libertadores, destacó en un comunicado el club uruguayo. Espectáculos. Para ver en casa, Only Murders in the Building, temporada 3. En estos capítulos encontramos a Charles, Oliver y Mabel investigando un asesinato en el detrás de escena de un espectáculo de Broadway. Ben Glenroy es una estrella de acción de Hollywood cuyo debut se ve interrumpido por su prematura muerte. Con la ayuda de la coprotagonista del espectáculo, Loretta Dorkin, el trío se embarca en su caso más difícil hasta el momento, mientras su director, Oliver, intenta desesperadamente montar su espectáculo de nuevo. Disponible en Star Plus. En instantes, volvemos con más información. Este fue el Flash de Noticias. Vendes, compras, buscas empleo, alquilas algo en especial. Inscríbete a través de nuestro WhatsApp en los clasificados de El Café. El Café. Te bloqueé de Insta, pero por otra cuenta veo tus historias. Tu número lo borré. No sé pa' qué, si me lo sé de memoria. Me hiciste daño, y así te extraño. Y aunque sé que un día te voy a olvidar, aún no lo hago, es complicado. Todo lo que hicimos me gusta recordar. Ando manejando por las calles que me besaste, oyendo las canciones que un día me dedicaste. Te diría que volvieras, pero eso no es. Las calles que me besaste, oyendo las canciones.

Hoy te diré lo que los maestros ascendidos tienen para ti. Comenzaremos con el signo de Aries. La necesidad inconsciente de cambio puede hacer que hoy te sientas nervioso o nerviosa. Sin saber el motivo, no será el mejor momento para hacer planes a largo plazo. Continuamos con el signo de Tauro. En el terreno laboral podrías tener algún que otro inconveniente. La falta de paciencia es posible que haga que te sientas en cólera. Continuamos con el signo de Géminis. Podrían producirse cambios inesperados que no serán muy favorables, especialmente en los asuntos relacionados con los viajes. Continuamos con el signo de Cáncer. Podrías sufrir una pérdida de dinero, algo que te llevará a tener que hacer restricciones en este aspecto. Tal vez acabes teniendo que denunciar a alguien debido a lo que te he dicho anteriormente. Si quieres seguir sabiendo más de mí, puedes hacerlo a través de mi Instagram, @vivivalencia, e a través de mi página web www.vivianavalencia.com o a través de el 622-22-50-36. También me gusta en la mañana. A mí también me gusta en la mañana. Un buen café. Me desespero de tanta soledad. Sé que esta noche tampoco tú vendrás. Será muy tarde si te siento llegar, cansada como siempre, sin deseos para amar. Me dices duerme, no quiero molestar, y ya estoy harto de tu amabilidad. Cuando te acuestas te siento bostezar, te juro que esta noche nunca se te olvidará. Hoy voy a darme a la fuga, cometer una locura. Ya me cansé de esperar, me voy a escapar, me voy. Con ganas de vivir, hay experiencias que quiero descubrir. Un beso ajeno que me vuelve a estremecer, una explosión de fuego, una noche de placer. Hoy voy a darme a la fuga, cometeré una locura. Ya me cansé de esperar, me voy a escapar, me voy a ver. Quiero emociones,